Y en el día de hoy se realizó una conferencia de prensa allí en el salón del gimnasio municipal, donde se estuvo dando información actualizada de la situación planteada en nuestra localidad con el tema de antivirus. Así que ahí te la presentamos para que la escuches atentamente. La bienvenida a las autoridades de salud de provincia, de nación, tenemos la gente del Malbrán acá, y también nos está acompañando el secretario de Cultura, Matías Cutro, Adrián Pizzi. Yo pasaría directamente a la palabra de ellos. Ayer han estado trabajando muy activamente en esto. La verdad que la sensación que me deja todo esto es un gran acompañamiento de parte de todos, y saber perfectamente y que esto llegue a la comunidad, que sienta la comunidad que están participando y están trabajando y haciendo todo lo que pueda para que esto se termine de una vez por todas. Así que yo le pasaría la palabra al ministro Adrián Pizzi, para que les cuente un poquitito todo lo que estuvieron haciendo y trabajando ayer. Bueno, ministro, buenos días, bienvenido Puyén, aunque ya está desde ayer trabajando. Cuéntenos, una importante reunión hasta altas horas de la noche, ¿qué determinaciones y cuáles son las últimas novedades? Sí, buen día. Primero algunas conceptualizaciones respecto a, lo que viene sucediendo. Estamos definido esto por las autoridades nacionales ante un evento quizá único y extraordinario, de un comportamiento atípico de esta enfermedad, de una enfermedad que es endémica, que nosotros estamos acostumbrados a ver hace más de 20 años en la provincia, pero que ha cobrado características particulares, y es esto lo que nos obliga momento a momento a ir leyendo lo que va pasando y a ir tomando definiciones. También decir que está a disposición, y cuando yo hablo, también lo hago en nombre de mucha gente que está participando, tenemos toda la estructura sanitaria del país a disposición y analizando. Hay mucha gente trabajando sobre este tema que quizá no está en el escenario de Puyén, sino que permanentemente hay reuniones en Buenos Aires, hay reuniones con instituciones, con sociedades científicas, con instituciones de mucho renombre, como el Hospital Muñiz, hoy con el Cruce, la Dirección de Epidemiología de la Subsecretaría de Epidemiología de Nación. Realmente nos está acompañando. Hay sociedades científicas también vinculadas a esto, y estamos nosotros permanentemente también recibiendo aportes a lo que viene siendo esta situación inédita. Es a partir de ahí que se ha conformado esta mesa de contingencia, donde vamos a tener una presencia permanente en el lugar hasta que finalice el brote. Por supuesto, con ida y vueltas de distintas personas y de acuerdo a la dimensión que sea necesaria trabajar. En esta oportunidad nos ha acompañado un biólogo del Instituto Malbrán, especialista en contención biológica, Alexis, que ahora va a hablar, nuestra directora de patologías prevalentes, de zoonosis de Nación, de esta subsecretaría de epidemiología, acompañando a todos los equipos locales. Nosotros ayer tuvimos casi 12 horas de trabajo con más de 6 reuniones abordando distintas cosas que giran en torno a la temática, y a partir del análisis de cómo se viene dando el brote, de analizar las cadenas de transmisión y demás, se empiezan a tomar medidas que van a tener que ver con un aislamiento selectivo quizás de las personas más vinculadas a los contactos, a los casos positivos, de manera de empezar a tomar medidas efectivas de lo que nosotros venimos leyendo, de cómo se viene transmitiendo esto y de cómo viene afectando y de cuál es la realidad epidemiológica de hoy. Ministro, en este punto usted habla de medidas preventivas y de empezar a hacer quizás aislamientos selectivos de personas que pudieron haber estado en situación de contagio. ¿Esto va a ser a partir del día de la fecha? Va a ser a partir de que nosotros vayamos, ahora le va a ampliar el concepto a la doctora, porque en torno a esto giran varias cosas, pero digamos, siempre estamos hablando del ámbito domiciliario, de el uso de algunas cosas sencillas como el barbijo, pero efectivamente realizadas a una población seleccionada. Quiero decir también que ahora, digamos, vamos a profundizar más en esto. También hay un equipo de salud mental que va a estar abordando principalmente las instituciones más afectadas, como así las familias más afectadas, porque también, digamos, es un tema que nos pega a nosotros como sistema de salud y tenemos que, de alguna manera, cuidar mucho nuestro equipo, potenciar todo lo que sean medidas de bioseguridad. Disponer de la estructura sanitaria en situación de contingencia, y en esto ayer también estuvo el hospital de Esquel, el infectólogo del hospital de Esquel y la directora asociada, en pos de resguardar y garantizar tanto la atención de las personas como el cuidado del personal de salud. También ayer se discutieron por ahí alternativas que se están valorando. En esto sabemos que es una enfermedad que no tiene un tratamiento específico, pero sí por ahí algunas líneas de investigación de otros lugares aportan algunas tecnologías que desde Nación se están evaluando para potencialmente ser usadas. Por último, también ayer estuve en contacto con el ministro de Río Negro por la eventual necesidad de una terapia intensiva pediátrica como vía rápida de derivación. Como vía rápida de derivación, es importante contar con, y ya tenemos a disposición del Hospital de Bariloche, la terapia intensiva pediátrica en caso de que la necesitemos y que es algo que se nos suma y es algo que agradecemos y es un aporte. Habló con el ministro Jaive entonces y confirma que la pediátrica de Bariloche está a disposición. Está a disposición, nuestra Dirección de Emergencia Sanitaria ya está en contacto con el director de allí y esta mañana nos contactamos con el Hospital de Esquel y en esto, digamos, agradezco que también no se reconocen la frontera, sino que estamos como, somos muchos que estamos en el mismo barco para fortalecer todo lo que es la estructura. Así que yo le voy a dejar la palabra a la doctora Estrella, a Alexis, para que puedan ampliar un poco más algunas de las medidas que vamos a llevar adelante. ¿Qué sienten de este nuevo, es nuevo virus, ha mutado, es distinto a los demás? En este brote, en realidad, lo que tiene que ver con la etiología, solo sabemos hasta ahora que es un brote por virus hantavirus, Andes, y luego el resto de las definiciones está en el terreno del trabajo que lleva adelante el Instituto Malbrán Se está para poder, investigando. exacto, eso se está investigando, se está analizando y tendremos en un tiempo próximo los resultados definitivos en relación a si esto tiene que ver con un cambio de comportamiento del virus, con un cambio de la estructura, o si esto tiene que ver con simplemente un brote relacionado justamente a lo que sospechamos de transmisión persona a persona. Y en relación a las medidas y lo que se sigue trabajando, tiene que ver con fortalecer algunas líneas de acción con los equipos de salud, trasladando las medidas de prevención estrictamente a lo que tiene que ver con el control en el domicilio, es decir, en las medidas generales que son necesarias para, digamos, evitar esta transmisión de persona a persona, minimizar el riesgo en lo que son los contactos estrechos o convivientes. Y básicamente en eso, de eso se trata a partir de la lectura y el análisis que se ha hecho de los 13 casos confirmados, la necesidad de poder ser más exigentes en algunas, en algunos puntos, como es la necesidad del, de lo que nosotros denominamos aislamiento social, es decir, la permanencia de los contactos en sus casas con las medidas de control y de prevención que ya conocemos, que básicamente son la ventilación de los ambientes, la limitación de la circulación de las personas y el digamos las visitas entre los domicilios, el lavado frecuente de manos, el uso del agua y lavandina en la limpieza del hogar y la restricción de las salidas desde su casa. Básicamente, si esto es necesario, hacerlo con el barbijo colocado. A ver, doctora, lo bajamos de nivel, a nivel coloquial, para que lo entiendan todos los vecinos de la región. Cuando hablamos de aislamiento, sería domiciliario de personas que estén vinculados, vaya, ha habido alguna situación de posible contacto. Y también se implementa la utilización de barbijo. La utilización de barbijo en caso de necesitar salir de su domicilio. De aquí, digamos, lo que trabajamos con los equipos es que con la llegada de un individuo con un síndrome febril que tenga potencialmente relación con alguna, digamos, alguna de los casos confirmados hasta la fecha, trabajar además de con ese individuo que consulta con los contactos, con lo que nosotros denominamos contactos, sí, en el domicilio. De esta manera, mucho antes de tener confirmado el diagnóstico, si se confirmara de ese caso puntual, habremos trabajado y ganado varios días en materia de prevención con los contactos o los convivientes. La pregunta sería entonces para el ministro Pizzi, ¿van a entregar barbijos? ¿Cómo va a ser esta situación? Teniendo en cuenta que ahora se dispara otra situación con la sociedad. Nosotros, digamos, a ver, todos los recursos están en principio garantizados a través del aporte de recursos que el Ministerio de Salud ha hecho a los diferentes hospitales, tanto el hospital de Puyén como los hospitales más cercanos, El Hoyo, Maitén, y además de eso, el Ministerio, digamos, está comprando las áreas programáticas. Nación nos ha aportado, ayer han llegado insumos y alrededor de 900 barbijos que hoy estarían llegando acá. Nosotros en esto también confiamos, cada hospital tiene una administración que tiene la capacidad de compra y hoy todos los hospitales se han bajado alrededor de 5 millones de pesos distribuidos entre los lugares quizás que más lo necesiten para garantizar todos los recursos de bioseguridad, no solo barbijos, sino todo lo que tenga que ver con camisolines, guantes, necesidad de medicamentos. Además estamos viendo el tema de fortalecer con algo de recurso humano, particularmente Puyén, y se está trabajando en el recambio de quizás los profesionales, porque también, como te decía recién, nuestros equipos están bastante afectados. Bueno, llevar tranquilidad en este sentido y pedir a la población que no salga corriendo a comprar barbijos, a comprar elementos, porque en el caso que sean necesarios, van a ser provistos por Salud Pública. Sí, por supuesto, eso es así. Y además, digamos, estamos hablando de que no todo el mundo, no todas las medidas aplican para todo el mundo, sino que, digamos, seguimos hablando de una enfermedad que es de baja transmisibilidad, digamos, no es gripe, sino estaríamos ante un evento de muchísimos casos. Así que, digamos, es con este criterio selectivo y quizás más dirigido a ciertas personas que tengan más riesgo. Ministro, se habla de que los barbijos comunes, que son los que salen 70 pesos en cualquier farmacia, no son los que sirven en estos casos. ¿Qué es de cierto en esto? Quizá Alexis, que es especialista en contención biológica, te puedo ampliar más, pero sí hay barbijos especiales para circunstancias especiales. Sí. Buenos días. Bueno, primero, un poco retomando las palabras del ministro, es muy importante recalcar que estamos ante un evento extraordinario. No es el mecanismo de transmisión de hantavirus normalmente conocido, establecido para ningún hantavirus ni de la región ni ninguna otra parte del mundo. Por lo que hubo que hacer un análisis epidemiológico de casos y demás, junto con todos los datos que se recopilaron acá, para, digamos, ir modificando la forma de encarar este brote, que repito, tiene un condimento especial que no es lo que la medicina, digamos, aborda normalmente. Eso por un lado. Por otro lado, volver a recalcar que la transmisión respiratoria de persona a persona no es como gripe, como dijo el ministro, sino que es un evento muy ligado a alguna frecuencia y cercanía muy específica que hace que la comunidad en general no esté expuesta en un evento común, digamos, de su vida cotidiana. Y sí, el planteo que se está haciendo de estos aislamientos selectivos tiene que ver en parte con justamente disminuir el riesgo potencial, ¿sí? Tampoco lo que estamos buscando es minimizar el riesgo. No estamos diciendo que sean pacientes positivos, ni mucho menos, ¿sí? Simplemente es una medida para fortalecer dentro de las medidas que se están tomando, así como también analizamos todo lo que tuvo que ver con la bioseguridad asociada al manejo de pacientes, muestras y demás, en la que estamos todos muy, muy satisfechos con lo que se realizó. Bien. Bueno, desde el Instituto Malbrán me imagino que están todos los recursos puestos aquí en la región y bueno, los profesionales, ustedes también acá. Digamos, hay una cooperación de Nación, provincia, el municipio, estamos articulando. De hecho, nosotros hemos sido enviados acá conjuntamente con gente de la Dirección Nacional de Epidemiología. Uh-huh. Ya llevamos analizados 69 muestras de casos. Hay 88 muestras en proceso de personal del Hospital Esquel y otras 180 muestras de Epuyén. ¿Cuántas positivas han dado? Hasta el momento ninguno, y eso demuestra que, repito, hasta el momento ninguno, pero que la transmisibilidad es baja y que los sistemas de salud han estado a la altura de la circunstancia y han trabajado como tienen que operar. De lo que han podido investigar de este virus, que como vienen diciendo es por lo menos no es común, no es normal, ¿qué se puede esperar? ¿Cómo se puede trabajar? Porque venimos hablando en las últimas conferencias de prensa de que estaríamos del caso testigo entrando en los últimos días para empezar a una pendiente, que este brote empiece a decaer. ¿Qué se puede esperar en los próximos días? Nuestro análisis nos lleva a pensar que estamos en los últimos eslabones. La realidad es que nosotros vamos analizando y esta situación es muy variable y justamente por esto han tenido visitas o han tenido reuniones cooperativas la semana pasada, esta semana con nosotros, y ya se están planteando grupos de trabajo mixto de acá en adelante. No se puede predecir, o sea, por lo que estamos analizando y con estas nuevas medidas estamos apuntando a que esas cadenas, digamos, se autolimiten. La realidad es que estamos haciendo un doble trabajo con toda la gente que está acá a nuestro lado, porque por un lado estamos atendiendo este brote en particular y por otro lado estamos reforzando el concepto de que esto es extraordinario y que esto no tiene que modificar el futuro. La realidad es que la cantidad de casos que tuvo esta región del país en los últimos 30 años es terriblemente baja. Estamos hablando de 90 casos en 30 años. Entonces, más allá de que estamos en un punto de crisis, digamos, llamemos a este brote, es un punto agudo de algo que la región vive con una casuística muy baja, digamos, durante el año, y que no tenemos que perder el foco. Digamos, en este momento estamos trabajando en el brote, pero no hay que olvidar cuáles son las medidas para mantener esto en el tiempo. Para el ministro Pizzi, un poco para desmentir a la persona dentro del ámbito de salud que se hubiera contagiado en medio de toda esta situación. No, digamos, tuvimos lo que es de público conocimiento de nuestra compañera de trabajo del hospital, pero no hay, yo la verdad que he escuchado barbaridades y nosotros de alguna manera hemos al principio quizá nos costó un poco cerrar filas, pero después nosotros diariamente estamos informando cuál es la realidad que nosotros vamos viendo, por lo cual todos los días y hay novedades, ustedes ven los partes, digamos, el trabajo que se está haciendo es también de público conocimiento y digamos, sí, hemos escuchado cosas como que también yo creo que uno tenemos que entender a la comunidad y a la gente que a veces interpreta cosas, dice otras y demás, pero hemos escuchado como que había que cerrar acoso, que la gente no tiene que venir, o que nosotros hemos echado gente que quería decir cosas que nosotros hemos transmitido desde el primer momento La verdad que nosotros estamos viendo, quizá la variabilidad del escenario hace que, digamos, por las características y condiciones que vemos del brote, no podamos decir lo mismo ayer que hoy, porque también vamos leyendo, vamos aprendiendo también de lo que va pasando. Vuelvo a repetir, parece mentira, pero es un evento único y extraordinario que nosotros vamos leyendo día a día y que quizá hoy tomamos medidas que ayer no se habían tomado, pero es a partir del análisis y del entendimiento y del estudio que vienen haciendo no solamente el Ministerio de Salud, sino muchas instituciones del país de lo que está sucediendo, y en base a eso, digamos, se toman las decisiones. El trabajo que viene, nosotros hemos trabajado con una libertad absoluta, que en esto, tanto para declarar la alerta sanitaria como para, no hubo ninguna interposición o presión de ningún tipo para decir esto no lo digamos, esto no lo hagamos, esto no lo digamos hoy, digámoslo mañana. Nosotros venimos informando momento a momento por una cuestión de orden, se respeta el parte diario, pero te diría que nosotros, digamos, vamos teniendo novedades en el transcurso de las horas, por lo cual, digamos, a veces al principio nos costó con los medios de comunicación ordenarnos nosotros, pero que hoy, digamos, se está transmitiendo todo el tiempo qué va pasando, ¿no? Ministro, y apelando a su poder de síntesis, tres preguntas en una. Primero, ¿cómo es el estado de salud del joven Sebastián, que es un caso importante que está siguiendo la comunidad, habida cuenta de un núcleo familiar que ya ha sufrido mucho? También hay un nuevo caso sospechoso hoy, ¿sí?, que acaba de salir en el parque, y si esto amerita que se suspenda o se posponga por un tiempo la fiesta del artesano. Sí, voy a empezar al revés. Voy a empezar por tu última pregunta. Nosotros, el tema de la fiesta es algo que también abordó ayer el Servicio de Salud Mental. Creemos que todas las decisiones importantes tienen que estar respaldadas en esta mesa de contingencia, que es lo que verdaderamente nos enriquece y puede darle tranquilidad a nosotros como decisores, al intendente y a la gente que tenga que tomar alguna definición en torno a todas las dimensiones que hacen a este brote. Nosotros, el Servicio de Salud Mental que trabaja, o el equipo de contingencia, ha visto que la comunidad está preocupada por este tema, que es una comunidad golpeada por sus pérdidas, que el municipio hoy está operativamente y momentáneamente parado, y en virtud de eso, digamos, hemos charlado con el intendente y hemos apoyado su decisión de postergar, por ahí también está el secretario de Cultura, que hace a esta multidimensionalidad de la cosa, de que no es una comunidad preparada hoy para celebrar una fiesta, ¿no? Entonces, salir a decir que por el momento se va a postergar, nosotros esperamos que esto va a pasar y que cuando estén las condiciones dadas se va a poder realizar. Hoy no es simplemente por una cuestión infectológica o de transmisión del virus, porque tendremos que repetir todos los conceptos anteriores, pero lo que vive la comunidad hace que sea sensato postergar una fiesta y realmente celebrar cuando se pueda celebrar. Bueno, en relación a la salud de Sebastián, nos decían que estaba igual, quizás sin fiebre. Sí, Antonio tiene más suerte. Yo le mandé un mensaje hoy a la mañana preguntando cómo estaba, sigue en terapia, sin fiebre en este momento. Desde la terapia me mandó el mensajito Sebastián, así que esperemos que siga bien o mejorando en todo caso. Faltaba algo que conteste desde la pregunta. Sí, está en el parque. Bueno, yo un par de cosas solamente. Lo que necesito y lo único que puedo hacer es tratar de que todo esto que estamos hablando y trabajando llegue a la comunidad, que no existan dudas, porque aparecen las dudas, que se está informando todo, se está diciendo todo, o sea, la duda en la gente existe todo el tiempo, y yo les puedo asegurar que desde salud se está haciendo todo lo que es necesario, todo lo que saben, y todo lo que están aprendiendo lo están aplicando, y no hay otra cosa, porque yo convivo prácticamente con todos ellos todo el tiempo y realmente necesitamos que nos ayuden ustedes los medios a llegar a la comunidad de Puyén, a toda la comunidad, de que se está haciendo todo. No hay nada que se esconda, desde el primer día no se escondió absolutamente nada. Ministro Pizzi, entonces, ¿el sistema de salud está respondiendo acorde a las circunstancias? Hay algunos que, incluso referentes políticos, han dicho que está colapsado el sistema de salud, que el hospital es al menos una salita, que ya que no ha tenido el nivel de respuesta que necesitaban. La persona que diga eso lo hace desde la absoluta ignorancia. El sistema de salud no está colapsado. Nosotros, como además de decisores políticos, circunstancialmente hoy somos parte del sistema de salud, por lo cual te puedo asegurar que lo conocemos de adentro. Estamos en permanente contacto y se han reforzado todos los recursos necesarios para atenderlo. Por una cuestión de red sanitaria, en esto se mira más grande y se, digamos, difícilmente se colapsa un nosocomio, porque digamos, la red no funciona aislada, como un dispositivo aislado, sino como una red sanitaria. Y en esto, digamos, no reconoce frontera ni límites, y tenemos a disposición desde el hospital de Bariloche hasta el hospital Garrahan, hasta los hospitales que sean necesarios para contener esta situación y eventualmente tener una derivación en caso de que fuera necesaria. Para nada está colapsada. Sí, te puedo decir que a veces esto genera también impacto, yo recién comentaba, dentro del sistema de salud, y por ahí obliga a fortalecer o al recambio de algún equipo o al movimiento de alguna persona que se puede ver superada por la situación, porque normalmente es así en una situación extraordinaria, pero de ninguna manera el sistema está colapsado y de ninguna manera también hemos... se ha colado hasta el momento la cuestión política en esto, sino que hay un trabajo permanente, codo a codo, con instancia nacional, provincial y local. ¿El sistema de salud de la localidad de Esquel tuvo que reprogramar algunos turnos para atender mejor o para tener más respuesta? Toda la estructura sanitaria del área programática, de hecho, un poco eso era el marco de alerta sanitaria, se ha dispuesto a trabajar, y por supuesto que, digamos, esto ha, por ahí si contesto a tu pregunta, ha alterado el normal funcionamiento de los dispositivos, porque si vos vas, no sé, yo el otro día fui al hospital de Maitén y vos ves un cartel que dice, si usted tiene fiebre pase por acá, si no tiene fiebre pase por acá, digamos, se han dispuesto salas de aislamiento que habitualmente no estaban, se han alquilado respiradores, se ha dispuesto un trabajo en la terapia intensiva, hay una mirada particular del infectólogo de la localidad de Esquel, que es el que de alguna manera va siguiendo y resguardando todo esto y está sumado a la mesa intersectorial. Digamos, hay